Hola, qué bueno que están ahí para otra de nuestras exploraciones. La verdad, hay algo fascinante en eso de investigar productos, tecnologías del pasado, ¿no? Esas cosas que marcaron una época y hoy, bueno, casi ni nos acordamos. Más todavía cuando surge de un recuerdo así medio perdido, como esa charla que escuché el otro día en la radio, en Sarandí, creo, que mencionaban el Minio, ¿viste? En las construcciones viejas. Tal cual. Y eso, bueno, nos picó la curiosidad y nos llevó a revisar unas consultas que teníamos sobre protectores contra el óxido de acá, de Uruguay, de los 70-80. El disparador fue buscar un producto específico, un tal Cromox. Pero bueno, la cosa se fue abriendo, ¿no? Hacia otros convertidores y, claro, terminamos en el famoso Minio. Exactamente. Hoy la idea es meternos de lleno en la historia, digamos, técnica de estos materiales. Nos basamos en esas consultas iniciales y en la investigación que fuimos haciendo. El desafío es identificar marcas, entender de dónde venían, ¿no? Si eran de acá, de Europa, para qué se usaban, si era para barcos, industria, para las casas, y bueno, cómo se aplicaban y sobre todo, por qué algunos, como el Minio, medio que desaparecieron del mapa. Es casi como hacer arqueología industrial, ¿no? Totalmente. Me encanta la idea. Bueno, arranquemos por el principio de este misterio. ¿Qué era exactamente ese Cromox? ¿Qué sabemos? La consulta original hablaba de eso. Un antioxidante, Cromox, decían que era holandés o finlandés, que se usaba acá en Uruguay desde los 80. Incluso lo mencionaban para reparaciones de barcos. Era una memoria bastante precisa, pero ¿qué fue lo que encontramos en la realidad? Bueno, mira, buscando acá, en el mercado uruguayo actual, lo primero que salta es Inca Cromox. Es un fondo sintético, ¿viste? Una pintura de base. Tiene como una doble función. Protege contra el óxido nuevo y además es convertidor. O sea, reacciona con el óxido que ya está ahí y lo neutraliza, digamos. Lo fabrica Pinturas Inca, que bueno, es una empresa uruguaya súper conocida. Ah, Inca, claro. Entonces, ¿de dónde puede venir la idea esa de que era holandés o finlandés? Se importaba antes, quizás. Ahí está el punto interesante. Mira, resulta que Pinturas Inca es parte de un grupo internacional enorme, AkzoNobel. Y AkzoNobel es un peso pesado en pinturas y recubrimientos y tiene sus raíces justamente en los Países Bajos, o sea, Holanda. Ah, mira vos. Es muy, muy posible que esa conexión de la empresa madre, digamos, haya generado esa idea de un origen holandés, aunque el Inca Cromox se fabrique acá. Es un buen ejemplo de cómo esas estructuras globales influyen en lo que recordamos de un producto local, ¿no? Tiene toda la lógica. ¿Y este Inca Cromox se consigue todavía? ¿Está en las ferreterías? Sí, totalmente. Lo vimos listado en varias ferreterías conocidas acá en Uruguay. Vienen latitas chicas, de cuarto litro, de litro, hasta de 4 litros. La ficha técnica dice eso. Para metales ferrosos, inactiva la corrosión, se puede pintar arriba del óxido si está bien pegado, y bueno, sirve de base para la pintura de terminación. Y lo del uso naval que mencionaba la consulta, ¿sirve posta para barcos? Bueno, ahí hay un detalle, ¿sabes? Es un buen anticorrosivo para fierros en general, estructuras metálicas, sí, pero las especificaciones técnicas que están publicadas no lo ponen como un revestimiento marino así, certificado para condiciones súper heavy, ¿viste? Como estar bajo el agua todo el tiempo o en ambientes muy salinos. Es útil, seguro, para mantenimiento general en cubierta, alguna estructura metálica a bordo o si alguien arregla su propio barco, cosas así. Pero quizás no para el casco de un buque grande, la parte que va sumergida. Entendido, clarísimo. O sea, Inca Cromox existe, es local, tiene esa conexión indirecta con Holanda por AkzoNobel, pero capaz no es ese producto industrial súper pesado o importado de Europa que se recordaba. Entonces buscamos si había un Cromox posta europeo. Exacto, seguimos por ahí. Y acá la cosa se puso inesperada. Encontramos una marca europea importante con ese nombre justo, Cromox Ritz, así, con la R minúscula y el simbolito. Es de una empresa alemana, Ketten Walder GmbH. Ajá, ¿y qué hacen? ¿Pinturas anticorrosivas, algo así? Nada que ver. Y acá está lo curioso. Ketten Walder hace cadenas. Cadenas de acero inoxidable de altísima calidad. Componentes para barcos, para levantar cosas en la industria. Cadenas. Sí, cosas súper resistentes, pero definitivamente no es un líquido anticorrosivo, ni una pintura, ni nada parecido. Es otra cosa totalmente distinta. Qué loco. Cadenas. Bueno, entonces la pista europea del nombre Cromox como pintura o convertidor se nos cae bastante. ¿Cuál es la hipótesis entonces? ¿Que la memoria nos jugó una mala pasada? Y es lo más probable, la verdad. Pasa muchísimo que con los años, décadas, los nombres comerciales se mezclan, se confunden, viste, se deforman en el recuerdo. Especialmente con productos industriales que capaz no tenían una marca tan visible como, no sé, un refresco. Es muy posible que ese recuerdo de Cromox sea en realidad de otro convertidor de óxido, uno europeo que sí se importaba y se usaba acá en la industria en los 70-80. Y tenemos candidatos para ese otro. ¿Alguna marca europea que sí calce con la descripción? O sea, convertidor de óxido, uso industrial o naval, de los 70-80, capaz que venía en tachos grandes. Sí, hay un par que son candidatos bastante sólidos, que cierran por todos lados, por la época y por el tipo de producto. Uno que suena fuerte es Brunox, es una marca suizo-alemana. Su producto estrella es justo eso, un convertidor de óxido que además es imprimación, esa base antes de pintar, ¿viste? Se lanzó a fines de los 70, por ahí del 76. Y acá lo clave para la hipótesis, se vende en formatos industriales, tachos de 20 litros, incluso tambores de 200. Así que cierra perfecto con la época y el uso. Brunox. Suena conocido, sí. Y otro candidato lógico es Fertan. Este es alemán. Es otro convertidor químico con muy buena fama. Se usa mucho en restauración de autos, en la industria y también en barcos. La empresa es del 79 y los productos se empezaron a conocer fuerte en los 80. También vienen envases grandes para industria. Otro que encaja. Brunox y Fertan. Suenan muy posibles. Sí. Recuerdo que en la búsqueda aparecieron otros nombres, ¿no? Como Rimox, Noverox, Tixol Marin, pero esos capaz son más nuevos o muy específicos, ¿cierto? Exacto. Rimox parece que es más de los 90, por lo menos desde 1995. Noverox, parecido. Tixol Marin es para barcos, sí, pero quizá no era tan común justo en esa época. Y Corrosion X es más bien un lubricante que también protege del óxido. Así que sí, Brunox y Fertan parecen los sospechosos más lógicos para ese producto industrial europeo de los 80 que alguien pudo haber recordado medio deformado como Cromox. ¿Y se pudo chequear si alguno de estos se usó acá en algo concreto? Como, no sé, en el petrolero Presidente Rivera de la Armada que andaba por esa época. Intentamos, sí. Buscamos registros de mantenimiento de ese barco, que estuvo en servicio del 71 al 86, a ver si decían qué marcas de convertidores usaban en los 80. Pero lamentablemente no encontramos documentos online digitalizados que lo confirmen. Esa info, si es que está, debe estar en papeles, en archivos físicos de la Armada, o en el Archivo General quizás, o tal vez en las revistas naval impresas de esos años. Las que están online empiezan más tarde. Pero bueno, por el tipo de producto y la época, tanto Brunox como Fertan hubieran sido totalmente lógicos para el mantenimiento de un buque así. Bien, bien. Entonces, el Cromox industrial importado queda como una hipótesis fuerte apuntando a Brunox o Fertan. Y el Cromox de acá es claramente Inca. Pero, como decíamos al principio, toda esta charla sobre proteger el metal nos lleva sí o sí al rey, al campeón indiscutido de la protección contra el óxido durante añares, el Minio. Esa anécdota de la radio no fue de casualidad. Ese producto estaba hasta en la sopa. Totalmente. El minio, o bueno, técnicamente óxido de plomo rojo, Pb3 o 4 si nos ponemos químicos, fue la solución estándar para cuidar el hierro y el acero desde fines del siglo XIX hasta bien entrados los 80. Estaba por todos lados, era omnipresente. Y su éxito era por varias cosas clave, ¿no? Primero, era un inhibidor de la corrosión excelente. Formaba como una capa que pasivaba el metal, frenaba el óxido. Segundo, se agarraba muy bien al hierro y al acero si estaban limpios. Tercero, se llevaba bien con las pinturas de la época, las que eran al aceite o los esmaltes sintéticos. Y cuarto, duraba un montón, especialmente en lugares complicados como cerca del mar o en zonas industriales. Y aplicarlo era toda una ciencia, me imagino. No era agarrar la lata y pintar nomás. La preparación era fundamental, ¿no? Absolutamente crucial. Primero, la limpieza. A full, cepillo de alambre, lija, para sacar todo el óxido suelto, las cáscaras. Si era un laburo industrial grosso, se usaba chorreado, ¿viste? Con arena o granalla a presión para dejar el metal casi brillante. Después, desengrasar bien, generalmente con aguarrás o trementina. Y fundamental, La superficie tenía que estar sequita, sequita. ¿Y la aplicación misma? ¿Cómo venía? ¿Cómo se usaba? Podía venir en polvo, que se mezclaba con aceite de linaza hasta hacer una pasta medio espesa. O ya venía listo para usar, incorporado en barnices o esmaltes. Para trabajos comunes se usaba brocha o rodillo. En la industria, seguro que usaban pistolas, a veces de esas airless que tiran la pintura sin aire para ir más rápido. Lo normal era dar dos o tres manos finitas. Y acá la clave, dejar secar bien entre mano y mano. Podía tardar uno o dos días por capa. Había que tener paciencia. Me imagino que las grandes empresas químicas europeas estaban atrás de todo esto, ¿no? Produciendo el minio o los componentes. Sin duda. Monstruos como IC en Gran Bretaña o BASF, Bayer, Henkel en Alemania. Estaban metidísimos en producir el minio o las resinas y aditivos para hacer esas pinturas. Goodyear también, con unas resinas llamadas pliolite. Siva Geggi en Suiza, Caparol en Alemania. Eran los jugadores principales en ese mercado, digamos entre los 50 y los 80. Volvamos al uso más de casa, el que seguro muchos recuerdan. Las vigas de hierro, las planchadas, los marcos de ventana, las rejas. ¿Cómo funcionaba ahí y cuánto duraba la protección? En construcción, la preparación era igual de importante. Limpiar bien el fierro era el paso uno. Después, lo típico era darle una o dos manos de minio, como imprimación, esa capa base protectora. Y arriba de eso, una mano de terminación, casi siempre un esmalte sintético. Eso le daba el color final y, además, protegía un poco más del sol, de los rayos UV y de los golpes también. ¿Y la duración? ¿Cuánto podíamos esperar que aguantara una viga pintada con minio? Uf, las estimaciones viejas varían mucho. Dependen de si estaba la intemperie o no, claro. Pero para tener una idea, basándonos en tablas de la época más o menos, en interiores, tipo vigas o estructuras que no estaban a la lluvia ni al sol directo, podía durar fácil 10-15 años. Capaz más si tenía una buena capa de esmalte arriba. Ajá. ¿Y afuera? Afuera, bueno, la cosa cambiaba. Vigas, portones, quizá 8 a 12 años. Si le hacías un buen mantenimiento, lo repintabas cada tanto, podías estirarlo a 15 o 20 años. Claro. Las planchadas de metal, por ahí unos 12-15 años. Marcos de ventana, puertas de hierro, algo parecido, 10-15 años. Y lo que estaba más expuesto, como techos de chapa o los cercos del jardín, ahí duraba menos, 6 a 10 años. Aunque si el trabajo estaba muy bien hecho, capaz llegaba a 15. Pero insisto, dependía muchísimo de la calidad del laburo inicial y de si se mantenía después. Pero bueno, acá llegamos al gran problema del minio, la razón por la que desapareció, la toxicidad del plomo. Este es el lado oscuro de la historia. Uf, sí. El plomo es un metal pesado, muy tóxico. Exponerse, ya sea respirando el polvillo al lijar o rasquetear pintura vieja, o por tragarlo sin querer, pensar en los niños que chupaban cosas pintadas, o incluso por tocarlo mucho tiempo, causa daños muy graves, permanentes. Afecta el sistema nervioso, los riñones, la sangre. Terrible. Y eso fue lo que llevó a que se prohibiera, imagino. Exactamente. A partir de los 80s, más o menos, la gente empezó a tomar conciencia de estos riesgos y empezaron a salir regulaciones cada vez más duras, en todos lados. Se prohibió o se limitó muchísimo su uso, sobre todo en pinturas para casas, juguetes, ese tipo de cosas. Lo fueron reemplazando por otras opciones más seguras, ¿viste? Como las imprimaciones con zinc o las que son a base de resinas epoxi, que son las que se usan hoy mayormente. El minio pasó de ser el estándar, lo mejor, a ser un producto peligroso y obsoleto para casi todo. Y hoy en día, ¿se consigue si alguien quisiera usarlo por alguna razón histórica, no sé, para restaurar algo? Mira, es muy, muy difícil para un particular. Las regulaciones lo hacen casi imposible de conseguir para usar en casa. Capaz algún proveedor industrial muy, muy específico, para usos súper controlados, una restauración histórica muy puntual, alguna aplicación industrial muy concreta, podría tenerlo. O quizás queden latas viejas guardadas por ahí. Pero en la ferretería del barrio, olvídate. Definitivamente no. Los sustitutos sin plomo son la norma hoy, sin discusión. Recapitulando un poco todo este viaje, no. Arrancamos con la memoria de un Cromax, que nos llevó por un lado al Inca Cromax de acá, local, y por otro a la hipótesis de Brunox o Fertán como los posibles candidatos para ese recuerdo de un producto industrial importado. Y esa búsqueda nos metió de lleno en la historia fascinante y también compleja del minio, su época dorada como protector del hierro, las técnicas para aplicarlo, cuánto duraba más o menos y su caída final por el tema de la toxicidad del plomo. Reemplazo por seguridad. Tal cual. Y como pasa siempre en estas exploraciones, al tirar de un hilo aparecen otros temas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que surgieron consultas sobre limpiadores de tanques, los tank cleaners, también de los 80. Sí, eso lo mencionamos brevemente. La investigación mostró que había varias empresas europeas fuertes en ese rubro de químicos industriales y marinos en los 80. Nombres como Polar Marine de Finlandia, Drew Marine del Reino Unido o Beacon Marine de Países Bajos y otras más. Eso más que nada confirma que existía un mercado ya desarrollado para esos químicos de limpieza especializada en esa época. Y también apareció por ahí un nombre, Iron Foss. ¿Qué onda con eso? Ahí la conclusión más lógica es que seguramente era una referencia a algún tipo de convertidor de óxido que usaba ácido fosfórico. Es un método químico bastante común para tratar el óxido. Las grandes químicas que nombramos antes, tipo ICI, BASF, Bayer, Henkel, seguro fabricaban los componentes para eso, o incluso productos finales de ese estilo. No encontramos una marca específica Iron Foss que dominara, pero el nombre suena a la tecnología química que usaba, ¿no? Iron de hierro, Foss de fosfórico. Clarísimo. La verdad, fue una inmersión súper interesante. Empezamos con un nombre medio perdido, Cromo X, y terminamos recorriendo décadas de química aplicada para luchar contra el óxido. Identificamos al Inca Cromo X como el producto local, planteamos a Brunox y Fertan como los sospechosos europeos más probables para ese recuerdo industrial, y desmenuzamos toda la historia del minio, su auge, cómo se usaba, cuándo duraba y por qué cayó en desgracia por ser tóxico. Una historia que en el fondo refleja no solo avances tecnológicos, sino también cómo fue creciendo la conciencia sobre la salud y el cuidado del medio ambiente. Y todo esto, bueno, nos deja pensando en algo potente para el final, ¿no te parece? Pensemos en todo ese legado material que todavía está ahí. ¿Cuántos edificios viejos, puentes de hierro, hasta barcos históricos? Deben tener todavía capas de minio escondidas bajo pinturas más nuevas. El mantenimiento o la restauración de esas estructuras hoy es un desafío enorme. ¿Cómo se hace para intervenir de forma segura, cuidando a la gente que trabaja y el ambiente, pero sin borrar esa historia material? O mirándolo al revés, desde hoy hacia adelante. ¿Cómo las innovaciones de ahora en materiales, esas bases epoxi, los convertidores sin plomo, los recubrimientos inteligentes que se están desarrollando, están moldeando, casi sin que nos demos cuenta, la durabilidad y la seguridad de lo que construimos para las próximas décadas, aprendiendo justamente de los aciertos y los errores del pasado? Una perspectiva fascinante, sin duda, para quedarse pensando. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada. La curiosidad por entender el pasado, hasta en los detalles de una vieja lata de pintura, siempre, siempre abre puertas inesperadas. Nos encontramos en la próxima.